más. Mentiste tantas veces que ya me cansé. Puedes irte ya. Falsa mujer, yo sufro por ti. Mala mujer, tú mañana sufrirás también. Yo sé que perdí, mala mujer, pero esto es así. Falsa mujer, yo sufro por ti. Mala mujer, tú mañana sufrirás también. Sufro por ti, mala mujer, tú mañana sufrirás.